Buenos días, mis niños de segundo año. Otra vez nos volvemos a ver. Vamos con arte y patrimonio. Ya ustedes vieron en su primer acto, laxo, perdón, que arte y patrimonio de segundo año no es línea, no es color, no es claro oscuro. Ya es las corrientes, que si el barroco, que el renacimiento, cómo utilizaron los pintores sus técnicas, en fin, todo eso. Y como vamos a tener tres objetivos, el primero es la plástica en Egipto. Imagínense ustedes dónde están las pirámides, dónde está una gran civilización. Entonces vamos a hablar qué pasó con esas corrientes, qué tomamos de ellas. Acuérdense que el hombre crea para una necesidad y hoy por hoy lo vemos como arte, pero en su momento eso fue una necesidad. Entonces, ¿qué vamos a elaborar? Un monumento egipcio, ¿verdad? Y vamos a describir ese monumento. Entonces, en un ladito me hacen el monumento y en el otro me hacen la descripción de dicho monumento. Como segundo objetivo, vamos a hablar de las manifestaciones plásticas en Mesopotamia. También vamos a elaborar algo, un cuadro sobre relieve, un cuadro comparativo sobre el relieve egipcio y el relieve mesopotámico. Ya yo les voy a ir explicando luego, poco a poco, en qué se basa eso. Y el tercer objetivo, manifestaciones plásticas en Grecia. Sí, vamos así paulativamente. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a dibujar y explicar un templo griego. Que imagínense ustedes, eso es espectacular. Entonces, a grandes rasgos, esto es nuestro plan de evaluación. Vayan investigando, vayan viendo qué es lo que quieren hacer. Ya ustedes saben los indicadores, responsabilidad, dominio de temas, seguir pauta. Y bueno, que la pasen bien. Buenos días.